Algo entre Universidad de Río Negro e Instituto de Educación Física de aquí de Viedma. Así que bueno, vamos a estar en un ratito con eso. Pero ahora nos vamos con nuestro móvil que está en el CODESI. Adelante, Américo. Bueno, gracias, Walter. Aquí estamos exactamente en oficinas del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la provincia de Río Negro para conversar con quien está en este momento presidiendo el Consejo, que es Doris Cañumi, para que nos dé algunos detalles, porque ayer y en los últimos días nos enterábamos de una resolución judicial mediante la cual se ha paralizado la obra de construcción o división, en realidad, de lotes que está llevando adelante la cooperativa 8 de diciembre, allí en terrenos ubicados cerca de la estación de trenes, pedido que accedió la justicia luego del reclamo de una comunidad indígena, y ayer fueron citados por la justicia precisamente para tratar de ver de qué forma, una vez que se ha paralizado la obra en el día viernes, se avanza para poder recuperar esos restos óseos y que puedan ser analizados. Vamos a preguntarle a Doris para que ella nos dé detalles de cómo se ha llegado a esta instancia, a esta resolución de la jueza Tamarit. ¿Qué tal? Buen día, Doris. Muy buenos días. Y bueno, sí, mira, es simplemente la continuidad de la causa que empezó en octubre del año pasado, cuando cubren esos restos ahí. La comunidad sigue pidiendo que no se destruya. Nosotros hacemos una presentación esta última semana a partir de que se fue, nos constituimos en el lugar allá donde está trabajando la cooperativa, y vimos que las máquinas han pasado por los lugares donde estaban los restos de cuerpos enteros y que hoy están totalmente destrozados. En su momento han sido resguardados esos restos por la policía, ¿no? En su momento fueron demarcados con cintas de demarcación, se señalizó con alguna señalización precaria que la misma comunidad hizo ahí, y hicimos un acta de constatación en forma conjunta con el CODESI para poder informar, y sacamos fotos en enero, cuando y le hicimos algún tipo de resguardo precario, pero un resguardo a los restos que se veían a simple vista. Uh-huh. Bueno, último tiempo pasó una máquina. La semana pasada pasaron las máquinas, removieron todo, y lógicamente que hoy se encuentran los restos totalmente destrozados. Uh-huh. Sabemos que puede haber muchos más restos que los que se ven a simple vista, así que la solicitud va para que se frene la obra y que se pueda resguardar lo que queda. Uh-huh. La justicia accedió, la justicia accedió, hizo lugar a este pedido, nos llamaron a una mesa de conciliación, ahí con la cooperativa no se pudo presentar, así que sabemos si van a convocar a una segunda mesa, pero por el momento se legó una nota desde el juzgado, se hizo un acta, por supuesto, acuerdo, donde coincidimos en algunas cuestiones, como que se llevan restos para estudio, se elevó una nota a la cooperativa para que dé su conformidad y que podamos entrar a rescatar esos huesos que están ahí, se puedan dar para estudio. Y bueno, vamos a esperar cómo sigue, pero por el momento, digamos, empezaron los trabajos a los fines que no se siga destruyendo. Más allá de que nosotros creemos que es patrimonio del pueblo mapuche, porque está tremendamente ligado a la espiritualidad y a la historia del pueblo mapuche, y los restos que se puedan encontrar en el lugar, sabemos que restos que datan de tantos años pasan a ser patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Entonces toda la sociedad debiera estar preocupada por proteger esos restos que hablan de cómo ha sido la evolución de la sociedad en estos territorios. ¿Qué han podido averiguar ustedes respecto de por qué se encuentran en este lugar específicamente los restos óseos? Mirá, los restos se encuentran en este lugar específico, ya están los estudios, porque todos los que eran la zona más alta, los bordes de la laguna El Juncal, han sido depositarios de restos óseos. O sea, nuestra gente siempre ha elegido lugares de enterratorio cerca del agua por una creencia específica que tenemos respecto a la espiritualidad y a la elevación de nuestro pulio, nuestro espíritu hacia el otro espacio, digamos, tiene que haber conexión con el agua. Uh-huh. Entonces, en la laguna de Juncal no se secó por un hecho natural, la secó la sociedad para poder seguir construyendo, para planificar progreso. Uh-huh. Entonces, cuando la sociedad sigue invadiendo los terrenos, se va a seguir encontrando acá y en cualquier cantidad de lugares alrededor de las ciudades. Lo que nosotros estamos viendo, una cuestión de fondo ahora que se está estudiando con la Secretaría de Cultura, es cómo implementamos nuestro protocolo de actuación. Claro. Para no llegar a este punto de daño, hoy es irreparable para el pueblo mapuche. ese daño para el pueblo mapuche y para la sociedad en general, la destrucción que se hizo en ese lugar, es irreparable. No se puede volver a construir otra cosa. ¿Cómo vamos a juntar hoy lo que ya se molió? Claro. ¿Ese protocolo no existe? No existe en la provincia. Sí, hay un protocolo, digamos, a nivel nacional o internacional. Cada provincia lo va haciendo porque las leyes de protección de restos arqueológicos y paleontológicos son provinciales. Ajá. En este caso, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, debió haber accionado protegiendo porque la ley lo responsabiliza a ellos. Ellos son quienes están a cargo de la protección de los restos arqueológicos y paleontológicos. Uh-huh. También hay que luchar para convencer a la otra sociedad, digamos, nos toca a nosotros como mapuche, para que esos restos de nuestra gente, de nuestros mayores, no son cualquier resto arqueológico y paleontológico, son restos humanos, uh-huh, que no pueden ser tratados en la misma dimensión. Entonces, digamos, es un trabajo que hay que hacer arduamente. De hecho, nosotros ya hemos empezado a trabajar. El día de mañana, como está la organización, el resto de los consejeros acá en Viedma, vamos a tener una reunión con Derechos Humanos de Nación para analizar cómo se está tratando desde los derechos humanos el resguardo de los restos humanos que son parte de nuestra historia y de nuestra espiritualidad. ¿Es posible presentar un proyecto de ley en ese sentido para elaborar este protocolo? Sí, queremos ver cómo se está actuando en otros lugares, en otras provincias. Sabemos bien que es un problema que está candente en todas las provincias, que se está trabajando en otras provincias también a ver cómo se va a trabajar, porque hay un vacío legal con respecto a eso, con respecto al resguardo de los sitios sagrados de los pueblos originarios. Mm. Los sitios sagrados no son solamente donde realizamos ceremonias, los sitios sagrados también son los lugares donde descansan los mayores. Entonces, como hay ese vacío legal, digamos, lo que estamos viendo y buscando herramientas a ver desde dónde empezamos a plantear en cada lugar la protección. Bueno, muchísimas gracias, Doris. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces es Doris Oñumil, Presidenta del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Este tema que venimos siguiendo, ¿no?